Esa shorty está puesta pa'l peliculeo. Ese culo se llevó el trofeo. Me dijo que me ama y yo le creo. Oh, siempre ha sido mi fanática. Es fina pero media satánica. Después de la disco me la robo. De mí le gusta todo. Ya tiene un gatito, pero es un bobo. Ella baila como una stripper. Y en la cara me rebota esa nalgota. No le importa que critiquen. Tiene un par de amigas locas, pero ella es la mejor. Y se desata, sola se arrebata. Guata, uva, guata, mami, qué linda esa gata. Lo hace por la plata, pero conmigo no. Le gustan los nenes, pero ahora le gusto yo. Me gusta tu tatu, que te llega hasta el cu. Rompe los guaches que parezca kung fu. Piden lo que quiera que largo el menú. Eligió 6-9 y frío el champú. Ella baila como una stripper. Y en la cara me rebota esa nalgota. No le importa que critiquen. Tiene un par de amigas locas, pero ella es la mejor. Chiquitita es peloculona. Lo que tiene puro no es corta con aceituna. Es como un golazo para el tiempo de Maradona. Llevo dándole tolme y ni me menciona. Vénganse en la fila y díganme en dónde está. Todas las bellacas, díganme en dónde está. Las que chichan, fuman y beben, díganme en dónde está. Caso la nota, el chulito le explota. Y no le doy break. La monto en el bicho y la pongo en play. La pantera rosa toda la noche volé. Casi, casi se me sale. Pa' que te vi me lo gale. No me lo sale. No me muerda la cabeza, baby. Que eso no vale. Ella baila como stripper. Y en la cara me rebota la nalgota. No le importa que critique. Tengo par de amigas locas, pero ella es la mejor.